alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra, Zumba la Cueva, Zumba la Tuncha, las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, de lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Buenos días a todos y todas. Un nuevo Enredando las Mañanas para que nos acompañen como todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 horas por el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos a través, entre varias de las radios que nos retransmiten, de www.rnma.org.ar. Buen día, Lucre. Buen día, Franco. Hoy... ¿Cómo te va? Bien, acá de nuevo con lluvia, Córdoba. Pasá por agua. Ayer pensaba, le decía a un amigo, yo vivía en las sierras, ahora vivo en el trópico. Llueve, sale el sol, llueve, sale el sol, llueve, sale el sol. ¿No le llega el otoño a los árboles? No, ni a la huerta, ni nada. Me está creciendo todo lo de verano, las plantas me miran y me dicen, ¿por qué? Apaga la luz un rato. Pobre. Y bueno, hoy comenzamos con un nuevo Enredando las Mañanas, como todos los días, y como es costumbre cordobesa los días miércoles, cortamos la semana. Cortando la semana, cortamos, nos la encontramos haciendo Enredando las Mañanas en Radio Zumba la Turba desde Córdoba Capital. Recuerda que nos estás escuchando a través de www.rnma.org.ar y también en la página de la radio, www.zumbaturba.com.ar. Respire, respire. Es que tengo pulmones, aunque usted no lo crea. Aparte de poder escucharnos a través de los links que les pasaba Franco, también recordá que nos retransmiten Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, Radio La Negra del Bolsón allí en Río Negro, Radio Nehuenche en Cipolete, Río Negro, Radio La Colmena de Plaza Huincul, Neuquén, Radio La Quinta Pata y aquí desde donde estamos, Zumba la Turba desde Córdoba Capital, Radio Rebelde Amanecer de Villa Nimía, ahí por las Sierras Chicas, donde ahora se convirtió en trópico. La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semillas y Radio El Aprendiz de Medios, CFP número 24, de Ciudad de Buenos Aires. FM Villa Jardín de Villa Jardín, Buenos Aires. La Trinchera de Campana, Buenos Aires. Radio La Bulla de San Luis. Radio La Pujante de La Valle, Mendoza. Radio Voces de La Rioja, La Barriada de Florencio Varela, allí también en Provincia de Buenos Aires, y Radio Zona Libre de Amigos y Familiares de Luciano en Buenos Aires. Y recuerden que todo lo que sale en el Enredando las Mañanas luego es volcado al portal web de la Red Nacional de Medios Alternativos a través del equipo gráfico que es parte de este proyecto y que realmente es como las patas, los pies, la cabeza, todo, que son Red Eco Alternativo, ANRED, Comuna de Mar del Plata, El Grito del Sur, Julio Echeverría, Claudina Peralta y Luis Sangio, que hacen posible, entre otras cosas, que en el portal de la red puedas encontrar diariamente el programa completo, sus diferentes bloques y algunas entrevistas que también elegimos y desgrabamos para que puedas verlas en formato lectura. Y haciendo referencia a lo que la Lucre decía del trópico, le contamos que en la ciudad de Córdoba, desde las 6 de la mañana hasta hace aproximadamente 15 minutos, está lloviendo y han caído más de 20 milímetros. Ayer, en donde yo vivo, llovió toda la mañana, salió el sol toda la tarde, llovió toda la noche. Yo insisto, me mudé al trópico. Evaporamos. Me mudé al trópico. Sí, está muy, muy loco el clima en Córdoba, no sabemos con qué nos deparará el día. No sabes si salí con campera, sin campera, con el rompeviento. Sí, no sé, a mí la verdad que me está empezando a poner nervioso. Yo voy a rever el contrato. Yo me mudé a Río Ceballos, que nevaba en mayo, chicos. Yo salía, jugaba con la nieve, pateaba la piedrita, hacía el, qué sé yo, el dibujito del ángel. Y ahora... Y ahora hace calor todo el tiempo. Sí, la verdad que este clima tropical que tiene Córdoba en estos... Encima recién empieza la temporada de clima tropical. La gente que puso palmeras en donde no debía era visionaria. Yo que me quejaba tanto de esa gente. Sí, está lleno. El centro, dicho de paso, está lleno de palmeras. En donde yo vivo hay... Un espinillo, una palmera. Un espinillo, una palmera. La gente es muy especial. Si por lo menos pusieran palmeras que den cocos. O bananas. ¿Qué hay para hoy, Lucre? Hoy hay un montón de cosas, como siempre. Tenemos, por un lado, una comunicación por una nueva audiencia de unos compañeros mapuches procesados, a pocos días del Día Internacional de los Presos Políticos, donde se levantan las banderas de reclamo para el desprocesamiento y la libertad. Exactamente. Que dicho ese paso, el mismo día de la lucha indígena. Mira, en que se levantan las banderas pidiendo el desprocesamiento y la libertad de todos aquellos... presos por luchar. Bueno, una nueva audiencia por los compañeros campesinos y por los compañeros mapuches procesados. También vamos a estar en comunicación con Catamarca por una toma de un Instituto Superior de Arte. Hace unos días ya comenzó la toma y vamos a estar hablando para que nos cuentes hasta cuándo va a ser, qué es lo que ha pasado y cuáles son los reclamos. En Catamarca. Exactamente. Vamos a estar en comunicación con Rosario por un brutal desalojo que han sufrido compañeros y compañeras, sobre todo de la Federación de Organizaciones de Base, pero bueno, también todos los vecinos que allí residían. Una vez más nos encontramos... Más de 40 familias desalojadas. Exactamente, una vez más nos encontramos no solamente con un desalojo, sino también por ahí con un tema de procesamiento de alguno de los... judicialización de la protesta y todo. Exactamente. También yendo de cara al viernes 17 de abril. Vamos a tener en el piso a unas compañeras que nos vienen a contar... un labor que llevan adelante hace muchísimo tiempo, pero que lo vamos a dejar para que lo escuchemos directamente en el momento del bloque. Y vamos a estar en comunicación con un periodista de aquí, de Córdoba, que lamentablemente ha recibido una denuncia y un proceso judicial por expresarse libremente en relación a un tema. En democracia. En democracia, sí, nuevamente, porque el derecho humano y todas esas cosas que nos dicen de bonito todos los días. Bueno, vamos a estar también en y comunicación. Que no se practica. Exactamente. Vamos a estar en comunicación con el compañero Lázaro Lorenz, que nos va a contar la terrible situación que le toca atravesar. Un periodista que nos tiene acostumbrados justamente a hacer una voz contradictoria de los medios hegemónicos en Córdoba y ha llevado adelante muchas investigaciones que han puesto luz en muchísimos temas. De hecho, le han levantado un programa por esas investigaciones, diciendo que le han quedado en el tintero un montón de investigaciones. Y también le vamos a preguntar qué opinión le merece que hoy sea el último programa de ADN, el programa de Tomás Méndez, que es el programa revolucionario de Canal 10, ¿quién diría? Sí, ¿quién diría, no? Bueno, vamos a estar entonces también en comunicación con el compañero. Y bueno, esos son algunos de los temas que vamos a estar viendo en el día de hoy. También con unas perlitas que nos trae Franco para degustar de bloque a bloque. Así que los dejamos con un temita musical. O con una de las perlitas, no lo sé. No, fíjate de los piojos. Bueno. Todo lo que me queda tiene que ver con vos. Todo lo que palpita llega a mi corazón. En la noche serena siempre hay un nubarrón. Uno busca problemas para ir sumándolos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. Volviendo a casa me encuentro hoy, vivo sosteniendo este problemón. Y tu recuerdo me persiguió, siempre me persigo, es un leocurrón. Me rebalsa la situación, ya no sos amigo, ya no estoy con vos. Y una esperanza sobrevivió a ese malentendido con mi gran amor. Te pido que vuelvas, yo pido que vuelvas a mí, por favor. Tú no te imaginas, tú

lugar una audiencia por el procesamiento de integrantes de la comunidad Huincul Nehuen y Huiñón Folil. Entre las personas imputadas se encuentra Rel Muñancu por tentativa de homicidio, una mujer que, bueno, que lamentablemente quedó procesada por una lucha, y estamos en comunicación con Gabriela Sepúlveda de la Asamblea Permanente de Comahue por el Agua, quien nos va a contar y un poquito interiorizarnos con el caso y contarnos cómo fue esta audiencia por el procesamiento de la compañera. Buenos días, Gabriela, no sé si nos escuchas. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo grande a todos. Muchas gracias. Contanos, Gabriela, bueno, un poquito la situación que viven esta comunidad, estas dos comunidades en particular, a través de esta situación judicial que están sufriendo los referentes de ambas comunidades, y en qué marco se llega a esta tentativa de homicidio que le cae a Rel Muñancu, por lo cual se da la audiencia el día lunes. Bueno, te cuento un poquito, voy a intentar brevemente la historia, digamos, de por qué surge esta demanda, digamos, esta acusación. Bueno, ¿cómo viene esto, no? En el año 2012, ya sobre las fiestas, pasando Navidad, la comunidad recibe una orden de desalojo, ¿no es cierto? Recordamos una comunidad, digamos, una familia que vive en el territorio, digamos, en el campo, contextualizándolo, sin medios, sin servicios públicos ni nada, ¿no? Está entre Zapala y Cutralcó, en la provincia de Neuquén. Allí tienen asentados algunos, hay, digamos, iniciados algunos pozos la explotación petrolera, uh-huh, de lo que antes era la empresa Apache, que hace poco fue adquirido por YPF. Bueno, en ese contexto, digamos, de que los compañeros están haciendo una resistencia importante, se había planificado unos 40 pozos, pero hay menos, gracias, digamos, a que ellos permanecen en el territorio y resguardan ese lugar, ¿no es cierto? Bueno, en ese marco, la provincia ordena el desalojo, digamos, impuesto en ese momento, pedido por la empresa Apache. La justicia decide desalojarlos y abrir camino, digamos, para que la empresa ingrese. Y en ese, digamos, en la notificación de esto, acude allí Verónica Pelaya, es una oficial de justicia, el 28 de diciembre. La comunidad en ese momento estaba, digamos, terminando un entierro de una bebé, digamos, que nació mal y falleció de enseguida, y habían integrantes de otras comunidades así. Cuando es notificado, digamos, obviamente de una forma bastante, digamos, fuera de lugar, porque por la fecha, por uh-huh, el momento que era para la familia, la oficial de justicia acude en esta particular con su hijo, acompañada de dos policías y, bueno, una máquina topadora y camionetas de la empresa Apache. Bueno, una forma abrupta, digamos, en la comunidad reacciona, digamos, y para, digamos, como forma de defensa de esto, de la evacuación de su territorio, se apedrean los vehículos. Y bueno, y en este hecho, digamos, la oficial sale, digamos, lastimada por un piedrazo que alguien de la comunidad, o entre, digamos, lo que se tiró, bueno, que el objetivo era, digamos, las camionetas que habían allí, bueno, esta mujer sale lastimada. Bueno, a partir de esto, digamos, ella hace una denuncia por daños, y luego la fiscalía define que esto es intento de homicidio. Bueno, van 2 años, digamos, que lleva este proceso, con una serie de audiencias. Ellos fueron notificados en forma mediática, digamos, porque se enteran de la primera audiencia por los medios de comunicación de allí, de Radio Nacional, concretamente, que es la radio que llega a los al campo, digamos, a la zona rural. Y bueno, acuden a la primera audiencia, donde siquiera tenían los abogados porque no habían sido notificados. Bueno, digamos, muy mal desde el vamos. Pasan una serie de audiencias, la causa cambia su carátula a intento de homicidio con alevosía, y se la acusa a Relmu, digamos, a la compañera de esto, ¿no? Uh-huh. Y los compañeros Mauricio y Martín quedan acusados por daños y graves. Bueno, en la audiencia del lunes yo tuve la posibilidad de estar, digamos, en la mayor parte de la audiencia y escuchar el relato de la fiscalía, digamos, donde se intenta justificar esto. Realmente hasta el relato es injustificable, digamos. Los abogados de la defensa, de los compañeros, denuncian permanentemente durante la audiencia la falta de argumentos, uh-huh. Por un lado, para calificar este hecho como homicidio, como intento de homicidio, y más con alevosía, donde se tienen que dar, de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, se tienen que dar ciertas características y ciertos relatos, digamos, de que justifiquen esto, cosa que la fiscalía no hace. Entonces, bueno, desde argumentos, no dan los hechos para que esto sea así, no dan los hechos y no da el relato, digamos. Y en cuanto al procedimiento, por ahí quiero comentar que la provincia de Neuquén aprobó un nuevo Código de Procedimiento Penal, cosa que se está empezando a implementar, y este es uno de los primeros casos, digamos. Entonces, se están aplicando varias cuestiones que son novedosas y que tienen sus entramados también, ¿no? Entonces, en cuanto al procedimiento, la querella, digamos, quien hace la acusación, no cumple con los procedimientos, no cumple con los plazos, intenta en esta última audiencia, que era de recusación de cargos, o sea, ya para dejar definidos los cargos contra que se los demanda, digamos, intenta presentar pruebas y testigos que en ningún momento, durante 2 años que pasaron, ellos presentaron oportunamente. Son testigos que no se sabe qué rol irían a cumplir y qué relación tienen con el hecho ocurrido. Y bueno, por suerte, digamos, en eso el juez no permite esto, no da lugar a esto, al procedimiento, ni tampoco da lugar a que la causa siga caratulada como homicidio con alevosía, ¿no? Con el carácter de alevosía. Pero bueno, el juez termina definiendo la causa como intento de homicidio para él, para los compañeros, como daño, ¿no? O sea que único que se logró el lunes fue sacar el carácter de alevosía, y en realidad no por la, digamos, presentación del absurdo que vos vas relatando, ¿no? Esto del cómo y cómo se llega a esto, sino simplemente por una cuestión de forma en relación a la presentación de testigos y procedimientos y pruebas de la fiscalía. Sí, exactamente. Prácticamente. Bueno, da un poco en cuenta qué tipo de rol juega la justicia en este caso, como en muchísimos otros casos de luchadores sociales procesados y en sus procesos judiciales, ¿no? Sí, sí. Mira, estar en la audiencia, realmente uno va procesando después lo que escuchó y lo que vio. Uh-huh. Es realmente un escenario, bueno, pinta muy bien lo que está pasando hoy. Hasta físicamente te diría, la querella sentada al lado de la fiscalía y la fiscal hablando permanentemente con el abogado, pidiendo cuartos intermedios para ponerse de acuerdo, digamos, la imparcialidad de la fiscalía no existió en ningún momento. Y bueno, y por otro lado, digamos, los abogados defensores permanentemente teniendo que recordarle al juez el procedimiento que se lleva a cabo, digamos, y los tiempos y las formas, ¿no? Una justicia totalmente injusta, digamos, parcial. Bueno, queda demostrado esto, digamos, lo que vos decís, ¿no? Y bueno, y en un contexto muy digamos, ¿cómo te diría? Donde además, durante los relatos, los escritos, se observa la discriminación, el racismo hacia los compañeros mapuches. La compañera Relmu figura en su identificación, digamos, de documento con otro nombre, porque, bueno, explica ella que fue adoptada de pequeña, apenas nacida, y durante toda la audiencia, casi hasta que señala esto, se la nombra con su nombre de documento, digamos, de papeles, y inmediatamente se menciona apodada Relmu Ñancú. Claro. Cuestión que ella señala, digamos, como un atropello a su identidad, donde se tiene que tomar un espacio en la audiencia para explicar esto y para pedir que se deje de hacer esto, digamos, claro, y de atentar contra su identidad. Entonces, un conjunto de cosas que, bueno, que uno puede aprender, atar, digamos, y ver por qué hoy se está criminalizando y, bueno, y digamos, aniquilando a los pueblos originarios, tanto en el sur, digamos, como en el norte, siempre hablando de los pueblos que resisten, que están en el territorio, porque, bueno, entendemos también que hay muchas organizaciones que han sido cooptadas por el Estado y que hoy juegan otro rol. Claro. Que también hace el contexto. Gabriela, la situación de los tres compañeros procesados hoy, ¿ellos se encuentran en libertad o...? Sí, ellos se encuentran en libertad, digamos. La audiencia culmina, digamos, con la presentación de testigos, de pruebas y con la definición de la causa, digamos, de la carátula. De la carátula, sí. Y la defensa informa inmediatamente, porque correspondía en ese momento hacerlo, que va a ser una apelación de esa audiencia, de esos cargos. Uh-huh. Por lo tanto, ahora van a ir, digamos, a una instancia distinta, digamos, donde se van a presentar a seguir tratando de que esta carátula sea cambiada. Y bueno, entonces empieza una etapa nueva, digamos, donde bueno, va a llevar un tiempo antes de que se defina un juicio y que, bueno, que va a trasladarse seguramente a la instancia del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia. Uh-huh. Y si es necesario, a la instancia judicial nacional, ¿no es cierto? Federal. Claro. Bueno, la justicia federal. Gabriela, la verdad que muchísimas gracias por la comunicación y también por poner esta información al aire, ¿no? Pensando en lo que implica y lo difícil que es por ahí poder visibilizar la cantidad de conflictos, sobre todo en relación, sí, a comunidades originarias que están actualmente latentes, la cantidad de compañeros y compañeras procesadas por luchar, y siempre con este mismo modus operandi, si se quiere, ¿no? De procesos totalmente fuera de norma, con pruebas y que no se sabe de dónde salieron, con testigos que no, sí, se saben dónde salieron, y donde una vez más, lamentablemente, similar, digo, ¿no? A los presos de Las Heras, a los compañeros judicializados y condenados luego allí en Las Heras, esta instancia de que en una, ¿por qué no decirlo? ¿No? Un enfrentamiento legítimo, porque me están viniendo a atacar y me defiendo, se ponga este tipo de caratulaciones, también con lo difícil que es determinar, por ejemplo, en este caso, de dónde sale algo tan particular como una piedra, ¿no? Digo, más allá de que no es la idea de si es A o es B el que lo hizo, sino de cómo están invisibilizando el contexto en el que se genera dicho episodio, que realmente deja muy en claro el rol de la justicia y de los empresarios y del Estado en este tipo de puntos y la connivencia que permite que esto esté sucediendo una y otra vez en nuestro país y lamentablemente cada vez más seguido, digo, ¿no? Hace 10 años a esta parte, sí, la cantidad de procesados por luchar se ha crecido exponencialmente y eso es importante poder visibilizarlo y denunciarlo y reclamarlo constantemente. Sí, atrás de esto, que por ahí sale en una pequeña nota en algún diario local, ¿no? Digamos, como un relato que ha sucedido, uno puede hacer una lectura de lo que vos decías, ¿no? La connivencia de las empresas y el Estado. La persona que demanda a Relmu y a los compañeros, digamos, para ella esto es un trámite, obviamente fundado en el racismo que se da en algunas personas en esta región, pero para ella es un trámite porque ella aspira a cobrar millones por una demanda que le hace al Estado y a la empresa Apache, y obviamente a la empresa y al Estado le sirve además aleccionarnos como sociedad, claro, tanto a la comunidad indígena como a las organizaciones que, bueno, luchamos tratando de defender y de denunciar todo el extractivismo que se nos está haciendo, la contaminación que se nos está dejando. Bueno, es aleccionador esto para las luchas, esa es la intención del Estado, digamos, y además, bueno, la compañera que va a quedar criminalizada, no se los acusó a ninguno de los compañeros sin tener pruebas de esta causa, digamos, de esta cara, con esta carátula de homicidio, sino que se la acusa a una mujer que es, digamos, líder en su comunidad, madre de tres niños, vive en el territorio, o sea, está orientado definitivamente a correrla a ella del territorio, a dejar ese lugar vacío, digamos, uh-huh. Y además con la consecuencia que esto trae para los niños de esa familia, vivido la represión que viven, tener que enfrentarse cara a cara a la policía porque ellos viven allí, digamos, por esto, por los derechos de estos niños, tampoco vela nadie, ¿no? Entonces una distancia tan grande desde los intereses particulares de una persona, digamos, que es usada por, que se deja usar por el Estado, ¿no? Y por las empresas con intereses muy particulares, y un abanico que va hasta esto, digamos, de la protección de los niños, de los derechos de los niños, que no queda visibilizada en ningún lugar porque en ningún momento de la audiencia se habló del daño que estos chicos están sufriendo, además, estos niños, ¿no? Entonces, es muy, digamos, fue también muy importante para nosotros poder estar allí, porque, bueno, uno ve plasmado lo que, digamos, tratamos todo el tiempo de difundir, de denunciar, y que uno sabe qué está pasando, pero bueno, verlo allí, digamos. Sí, tiene otro grado de realidad que a veces uno piensa que no es posible. Claro. Sí. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias por la comunicación. Vamos a estar atentos con el tema. Bueno, esperamos que puedan seguir o que se solucione esto y que los compañeros y compañeras sean desprocesados. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y, bueno, una convocatoria, digamos, a todas las organizaciones que escuchan este medio. También recuerdo que estuvo allí Félix Díaz, bueno, convocando, digamos, instando a que nos mantengamos unidos, indígenas y no indígenas, a seguir luchando y, bueno, y denunciando estas situaciones, ¿no? Muchas gracias a todos. Muchas gracias. En estos días del año 2010 se supo que son cada vez más los soldados norteamericanos que se suicidan. Los suicidios están siendo casi tantos como los muertos en combate. Para resolver este problema, el Pentágono ha resuelto multiplicar a sus especialistas en salud mental que integran el sector más promisorio de las Fuerzas Armadas. El mundo se está convirtiendo en un inmenso cuartel, y el inmenso cuartel se está convirtiendo en un manicomio del tamaño del mundo. En este manicomio, ¿quién son los locos? ¿Los soldados que se matan o las guerras que los mandan a matar? Eduardo Galeano. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Yeah. Junio 14. La bandera como disfraz. En el día de hoy de 1982, la dictadura argentina perdió la guerra. Mansamente se rindieron sin que hicieran ni un tajito al afeitarse. Los generales que habían jurado dar la vida por la recuperación de las Islas Malvinas, usurpadas por el Imperio Británico. División Militar del Trabajo. Estos heroicos violadores de mujeres atadas, estos valientes torturadores y ladrones de bebés y de todo lo que pidieron robar, se habían ocupado de las arengas patrioteras. Mientras mandaban al matadero a los jóvenes reclutas de las provincias más pobres, que en aquella lejana isla del sur murieron de bala o de frío. Eduardo Galeano, Los Hijos de los Días. La explicación del misterio. En el año 2010, la guerra contra Afganistán confesó su porqué. El Pentágono reveló que en ese país había yacimientos que valían más de $1,000,000. Esos yacimientos no contenían talibanes. Contenían oro, cobalto, cobre, hierro y sobre todo litio, imprescindible en los teléfonos celulares y las computadoras portátiles. Siendo las 11 menos 10, volvemos al aire del Enredando las Mañanas, esta vez para hablar con Lázaro Lorenz, periodista cordobés, que la Lucre lo tiene ahí en el teléfono. Sí, bueno, un poquito antes queríamos contarle a los oyentes y a las oyentes que lo que están escuchando entre bloque y bloque es nuestro humilde homenaje a Galeano. Son unos audios de textos de Los Hijos de los Días, producidos en una escuela aquí de la localidad de Malvinas Argentinas, en el marco del proyecto del CAJ, y van a estar saliendo al aire de bloque a bloque. Son los pibes del colegio contando, leyendo, en parte de su producción radiofónica que hacen para el proyecto de CAJ de ese colegio. Así que bueno, ahí muy bonito lo que nos ha traído el compañero gallego desde el CAJ del Colegio de Malvinas Argentinas. Efectivamente, como comentaba Franco, estamos en comunicación con Lázaro Lorenz. Él es un periodista de aquí, de la provincia de Córdoba. Yo considero también no solo un periodista, sino un investigador, y que ha traído luz a muchísimas problemáticas y a muchísimos conflictos a nivel social, político y empresarial en nuestra provincia. Bueno, nada, él ha sido una figura en muchas cuestiones y en particular, lamentablemente, se ha noticiado hace un tiempito nada más que está siendo instado judicialmente, o demandado judicialmente en realidad, por notas que él escribió a través de la relación entre Miró, el comandante, el general César Milani, y el gobernador de la SOTA, poniéndonos un poquito en tela de juicio las complicidades que nosotros denunciamos muchísimas veces que hay entre poder público, poder empresarial, la justicia, y también teniendo en cuenta que Horacio Miró es o señalado el testaferro del gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la SOTA, con todo aquello que ya sabemos y transmitimos casi diariamente en el programa de Enredando las Mañanas, sobre todo también teniendo en cuenta que de la SOTA se está candidateando a presidente para el 2015. Buenos días, Lázaro, no sé si nos escuchas. Lo escucho perfecto, buenos días. Buenos días, bueno, nos gustaría que puedas contarnos en principio de qué trata esta serie de notas que realizaste sobre la figura de Horacio Miró, y bueno, posterior a eso, por supuesto, qué es lo que ha sucedido con esta demanda de daños y perjuicios que te han realizado, que para nosotros es una violación clara a la expresión que tenemos los periodistas y las periodistas a la hora de hacer nuestro trabajo, ¿no? Bueno, voy a contar más brevemente la historia. Yo trabajaba en un programa llamado El Avispero, que fue levantado así abruptamente. Sí. Sin explicación y sin algo claro. Y ahí, por lo que yo había averiguado, pude ver que había mucho dinero en el fondo, en todo, había entrado mucho dinero en el periodismo, entre ellos al Canal 10, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, casi ofendido, empecé a investigar a raíz de la muerte de Arias, que era Marcelo Arias, no sé si se acuerdan, ese que apareció flotando a metros del despacho del gobernador. Exactamente. Empecé a investigar y encontré primero un testimonio que me había dicho que de Britos era de Miró, que dejaba el auto ahí en la empresa, etcétera, etcétera. Lo confirmé, encontré un montón de relaciones y encontré que Britos había estado en esa licitación de los gasoductos que estaba relacionado con la muerte de Arias. Uh-huh. Después seguí investigando eso, saqué una nota en la revista 23, para la cual yo todavía trabajo. Después de eso, en el otro número, seguí investigando y encontré más relaciones y todos los vínculos, todas las obras. Entre estas, una obra que se adjudicó acá, de repavimentación del camino de las Altas Cumbres, una obra de 400 millones de pesos, una barbaridad, que no se la había adjudicado a Brito, sino a otra empresa, pero viste cómo esto después se pasan los contratos como si fuesen que se pasan, no sé, mercadería. Ahí saqué dos notas. A la caída de esa segunda nota, ya directamente me enteré, me llamaron de Buenos Aires diciendo basta de notas de sobre este personaje y sobre De la Sota. Uh-huh. En ese tiempo la revista pertenecía al grupo Spolky. Sí. Un grupo, para mí entender, que no hay, que nefasto para el periodismo y para lo que fue, si se quiere, hasta para el proyecto nacional y popular, porque tenía un montón de pautas, un montón de dinero, precarizaba a los trabajadores. De hecho, ahora está echando a trabajadores, a compañeros de todos los medios, etcétera, etcétera. Después de eso, donde yo me entero, digo, bueno, ya el cerco se instaló en todos lados, pero yo seguí insistiendo, porque me parece gravísimo lo que estaba pasando, sobre todo en el contexto donde todos los medios del grupo Clarín y afines estaban denunciando a Lázaro Báez y a Cristina. Digo, qué hipocresía, digo. Si allá, acá la Voz del Interior llena páginas y páginas y páginas y páginas con lo de Lázaro Báez, que es nefasto para mí, y yo creo que es así, ¿por qué no vamos a hablar de este guaso que tiene la misma relación? Exactamente. O sea, para los que no saben, Horacio Miró y Poplaski, que son los dueños de Britos, eran empleados de la provincia, llegaron en el 2000 y en el 2001, en el 1999, para ser más preciso, con la primera gestión de la Sota. Ellos estaban a cargo de la búsqueda de los créditos. ¿Se acuerdan todos esos créditos que entraron del Banco Mundial, porque se hicieron las escuelas? Exactamente. Pero fueron los artífices de la privatización. Del Banco Córdoba, fallida, en último minuto, a los hermanos Rom. EPEC, que la quisieron privatizar. El Juego y el IPAM, que hoy se llama APROS. Uh-huh. O sea, todos los negocios privatizadores que hizo de la Sota fue pensado y urdido por la mente de este guaso. Eso se armó un quilombo, si la historia recuerda, en el 2001, cuando Miró, juez le pegó a Miró, se ve que juez es un tipo astuto, le empezó a pegar ahí, y Miró terminó eyectado, y al igual que Poplaski, que son los dos que me demandan ahora. Uh-huh. Yo me había olvidado todo eso, pero a raíz de todo eso, en el 2013, empecé a investigar todo eso de vuelta, y encontré la relación, y seguí insistiendo para que este tema salga a flote, porque está en juego el dinero de todos los cordobeses, digamos, eso es lo importante. Que lo maneja a discreción este porteño, que se cree, no sé, el más capo de todo, para no decir una palabra más vulgar, que viene a comprar el periodismo con el dinero mismo que nos saca y con obras que son un escándalo, como es el caso de la obra de El Cuadrado. Uh-huh. Una obra que está, costó 100 millones de pesos. No está terminada y está clausurada. Sí. O sea, esto en otro país, a todo el mundo le gusta hablar de los países normales, qué sé yo, sería un escándalo mundial, estaría intervenido, etcétera, el gobierno, etcétera, etcétera. Sin embargo, como pasa en esta Córdoba, cómplice de las cosas más aberrantes que uno se puede imaginar, está callado. Bueno, los links que habían de esa nota se rompieron, los URL que se llaman. Uh-huh. Todas las notas que estaban publicadas en la web se bajaron. Uh-huh. Aproveché justo que la revista se vendía este último año, se vendió al Grupo Olmos, y en ese interín publiqué otra nota, que me daba cuenta esto que vos decís, las relaciones. Con el Grupo Clarín, con Tinelli, porque ellos, el hijo de Miró, y Miró está en San Lorenzo y hacen cosas con los jugadores, y te lo cuento ahí en la nota, viste esto de manejamos la plata a nuestra discreción, y sobre todo con César Milani, el hijo de Miró, está de novio o estaría casado con la hija de Milani. Entonces, todo, y que además me dijeron que tenía una relación muy estrecha. Todo eso fue lo que lo llevó a este hombre a denunciarme. Toda esa seguidilla de notas. Que yo las notas las publiqué y armé una página con otros compañeros cansados de este periodismo bastardo que se vende y calla y es cobarde con las cosas graves que nos pasan. Hice una página web donde dije, bueno, voy a hacer una página web donde voy a publicar lo que a mí me parece importante. Uh-huh. Y entonces este hombre, no cansado de todo lo que hizo, quiere que yo baje esos links de esas notas. ¿Los links o la página en su totalidad? En la demanda me pidió la página en su totalidad, uh-huh. Un tipo, un demente. No, y encima yo le pedí detalles al abogado, donde él le decía, bueno, ¿en qué parte vos te sentías agraviado? Porque yo saco documentación pública, testimonios y fuentes de otros medios que también lo han denunciado estas cuestiones. Porque él me va a decir, sí, baja toda la nota, no, ¿a dónde estoy errando? ¿O dónde estoy todavía agraviando? Nunca me dijo. Él quiere solamente que baje el total del sitio. Por lo que, una cuestión, es más, cuando pasó todo esto y nosotros nos negamos a bajar el sitio, le mandó una carta de documento al servidor donde tenemos la página. El servidor en un momento dijo, les doy 48 horas para bajar la página, se ve que con miedo, porque tiene un hombre muy poderoso, que tiene vínculos con el gobierno nacional también, y a través de Aníbal Fernández, donde están en este negocio de, por ejemplo, con Collector, ¿viste eso? Ahora, el Estado no cobra impuestos, lo terceriza, claro. Porque ese es otro negocio que tiene. Entonces, bueno, y aquí estamos en esa situación, entonces yo me negué a bajar, digo que es claramente un acto de censura, para mí una censura autoritaria al estilo dictadura, y bueno, ahora vamos a ir tenemos una audiencia de conciliación en donde vamos a ratificar todo y después entraría ya lo que sería la demanda en sí, formal. ¿La audiencia va a ser realizada en Córdoba? Pregunto esto porque no, la demanda en Buenos Aires. Pero además con una discreción, por ejemplo, la primera citación que me manda me dice, se tiene que ir a Buenos Aires, está... Pero no te especifican por qué. Nada, claro. ni el monto, ni los motivos. Le tuvimos que pedir, basándonos en la ley de audiencias, uh-huh. Que nos tenía que especificar el monto y los motivos. Ahí fue donde puso la página web y el monto indeterminado. O sea que, discúlpame, como para ordenar un poquito esto. Él no solamente te está haciendo una demanda por daños, sino que está pidiendo dinero y aparte está intentando bajar tu página web. Digo, poniendo esto en tela de que incluso el servidor en el que ustedes están alojados intentó instarlos de que en 48 horas la bajen. Evidentemente el grado de complicidad y la olla que se destapa, una vez más, digo, ya hemos usado este término con lo de los narcoescándalos, pero digo, la olla que se destapa en algo que muchas veces sabemos, pero que cuando sale a la luz y se pone en un medio de comunicación o se pone en una nota o en una revista, genera otro impacto, ¿no? Socialmente incluso y en la opinión pública. Desde el asesinato del ingeniero Marcelo Arias, pasando por todo lo que vos comentás de lo que implica la constructora Britos S.A., nosotros muchas veces hemos estado hablando de la problemática del Camino al Cuadrado, cuando se hizo incluso, yo vivo por la zona y he pasado muchísimas veces, mucho antes de lo de las inundaciones, sino casi cuando se inauguró, y podía verse a ciencia cierta que estaba mal hecha, que estaba mal construida y que pasaba por un lugar que no estaba preparado para ese tipo de explotación. ¿Te puedo hacer un agregado ahí? Sí. Según lo que se dice, es que la traza del camino era una, y que, y esto más o menos... Pues salía mucho más caro. No, y lo que dice que todo lo que hicieron, un montón de gente compró campos aledaños y desviaron la traza. Exacto. Para que esos campos se revaloricen por el camino. Bueno, ahora y tienen... A este nivel de locura, claro. Llegamos, esto es lo que quiero recalcar, a este nivel de locura, esto es una locura, pero una, todos los negocios, todo lo que genera renta en Córdoba, está en mano de Miró. Y está también avalado por el gobierno provincial, obvio. Y por toda una casta de empresarios que permiten que esto se solape un problema sobre otro, se intercambien contratos. Puntualmente, ¿tienen fecha ya de esta audiencia que se va a estar realizando, sí, en Buenos Aires? El 21. El 21. Vamos a ir con un poder, porque en realidad yo no quería ir nada, porque, digamos, esta gente está acostumbrada a comprar periodistas y a amedrentar y a meter miedo. A mí conmigo no va a tener miedo, siempre relato lo mismo. En el 80 y pico, mi abuela era familiar, una de las fundadoras de familiares. Ahí íbamos a la plaza cuando no iba nadie, ni el oro y los derechos humanos eran un estigma negativo, digamos. Ahí a media cuadra de la Plaza San Martín íbamos todos los sábados. Estaba la D2 funcionando a pleno. nos tiraban los perros, como para decirlo de una manera, y con Yanicel y todo eso. No le tengo miedo, no le voy a tener miedo, por más que no se haga lo que haga, no tengo miedo a estas situaciones, porque el rol del periodismo es denunciar estas cosas que pasan cuando te saquean, te roban, te censuran. Entonces directamente mandamos un poder diciendo que ratificamos todo lo que se dice y en todo caso que nos diga, nos detalle en qué párrafo o en qué comentario se pudo haber sentido agredido. Claro. Bueno, vamos a estar siguiendo de cerca esta situación, Lázaro, y desde aquí, desde toda la Red Nacional de Medios Alternativos, la mayor solidaridad, también, digamos, avalando el comunicado que saca el Sindicato de Prensa de Córdoba, ¿no?, repudiando esta situación, porque en algún punto, más allá de la solidaridad de compañero a compañero, hay una cuestión de no sentar precedente, y de esto también tiene que ver la lucha que uno da cuando intentan censurarnos por lo que decimos, o por lo que transmitimos, o por las noticias que damos. No sí, permitirle a la justicia ni al empresariado cordobés ni tampoco al nacional que bajo ningún punto de vista nos venga ni a marcar la agenda ni a marcar la cancha, porque es parte de lo que hacemos y por eso lo estamos haciendo, por eso estamos de este lado. Sí, ¿no? Y además esto es un acto evidente de censura, digamos, pedirte que te baje toda una página, un sitio, ni siquiera tomarte el detalle de decir, bueno, esta nota, plin, claro, en la carta. Y quiero recalcar esto y a los medios alternativos, los medios alternativos son, y somos, porque yo también en la web tengo mi medio alternativo, son la salida, porque hay una comunicación tóxica, una comunicación corrupta. Nada de lo que está pasando es ajeno al periodismo, al gran periodismo. Porque los dineros, y ahí termino, ¿no? Los dineros que nos roban, que le roban a la gente, al pobre, al que tiene problemas, qué sé yo, con la droga, todo ese dinero termina en los medios, comprando silencio. Los dueños de los medios, ¿qué hacen? Cuando uno tiene información, van y los aprietan a los funcionarios y les piden pauta millonaria. Este es el esquema corrupto del cual no es ajeno a los medios y por eso la importancia de los medios alternativos en transmitir la verdad. Creo que hay una gran oportunidad en ese sentido. Sí, es muy importante lo que vos recalcas y todo lo que tiene que ver con el manto de complicidades. Bueno, Lázaro, muchísimas gracias por la comunicación. Desde gracias aquí la mayor solidaridad y vamos a estar atentos y cercanos al caso. Dale, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, estábamos en comunicación con Lázaro Lorenz, él es un periodista de la provincia de Córdoba, un poco él trataba, digo, ¿no?, por ahí muy rápidamente, pero porque es tan profundo y tan complejo todo lo que él viene investigando hace muchísimos años que era imposible poder acercarlo en solo un bloque. Lo que nos tiene que quedar en claro es que aquí hay una clara complicidad empresarial y política entre el del azotismo, entre Miró y Paplowski. Lázaro lo saca y lo evidencia en algunas notas, y esto evidentemente ha hecho ruido. Como siempre los poderosos, sobre todo los poderosos empresarios, creen que pueden silenciar y manejarse como lo desean, y hoy estamos frente a un intento de censura a un periodista que, como bien comentábamos al principio del programa, y él lo trataba en ese momento, le levantaron un programa por las investigaciones que llevaba adelante. Esperamos que esto no sienta un precedente y que sea una lucha de todos y todas los que realizamos comunicación desde este lugar. Así que bueno, los dejamos con un temita musical y seguramente con alguna de esas perlitas hermosas que nos están dejando los chicos del CAJ de Malvinas Argentinas en nuestro humilde recordatorio Eduardo Galeano. Tomasa no pagó. En 1782 la justicia de la ciudad de Quito sentenció que Tomasa Zurita estaba obligada a pagar los impuestos correspondientes a unas telas que había comprado en Guayaquil. Solo los varones tenían capacidad legal para comprar o vender. «Que le cobren a mi marido», dijo Tomasa. «La ley nos considera idiotas. Si las mujeres somos idiotas para cobrar, también somos idiotas para pagar».

Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. La se mueve como la materia. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. Continuamos con el Enredando las Mañanas, ya pasadas las 11 de la mañana, este programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Recordá que nos podés escuchar por www.rnma.org.ar todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 horas. Les comentábamos al principio que nos iban a venir a acompañar al piso. Nos pareció importante que nos contaran directamente quiénes eran y a qué venían las compañeras, en este caso Marta y Alejandra, que son de Socorristas en Red, con una temática y una problemática que nosotros traemos muy cotidianamente al Enredando las Mañanas, porque nos atraviesa como mujeres, porque nos atraviesa como sociedad, y porque nos parece que debe estar todo el tiempo en tela de juicio y en discusión, entre otras cuestiones, a la legalización del aborto, todo lo que rodea esta situación. Abortamos hermanadas, abortamos en manada, ese es el lema que tiene Socorristas en Red, entre otros tantos. Y nos vienen a contar Marta y Alejandra un poco, bueno, de qué se trata Socorristas en Red. Buenos días, chicas. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntenos, ¿qué es Socorristas en Red? Bueno, Socorristas en Red es una red de agrupaciones feministas que acompañamos los abortos cotidianos. En estos momentos el aborto no es legal en la República Argentina, entonces nosotras, además de estar en la campaña nacional por la ley del aborto legal, seguro y gratuito, vemos que con eso no alcanza, que las mujeres siguen teniendo esta problemática diariamente. Entonces decidimos empezar a acompañar a las mujeres y empezar a acompañarlo en sistema de red, un poco que llegue igual a todos los territorios. Sí, Socorristas en Red es una organización que nace en el 2012. Si bien había un montón de compañeras que ya hacían acompañamientos individuales, se decide transitar un proceso más colectivo a partir de unas reuniones que ocurren acá en Córdoba. Y de esa época para acá somos una organización que está en 16 lugares, o sea, en diferentes provincias. Seríamos 16 organizaciones que formamos parte de la red de Socorristas en Red, y lo que hacemos es dar información por teléfono y acompañar durante el proceso del aborto sobre el uso de misoprostol, o sea, el aborto con misoprostol. ¿Cómo consideran ustedes que cambia el escenario para una mujer que decide abortar en este contexto de ilegalidad, lamentable, ¿no?, el hecho de un acompañamiento? Y el proceso, nosotros hablamos ahora, tuvimos un plenario hace poco y teníamos el término este afidamento que nos gustó un montón, y sororidad. Y el de afidamento habla de esta construcción de confianza. O sea, nosotros con las mujeres lo que hacemos es tener una entrevista cara a cara. A través de esa entrevista conocemos la situación de la mujer y le planteamos la forma en que ella podría hacer uso de la medicación. Y el acompañamiento consiste en, desde que ella inicia hasta que termina el proceso, nosotros las acompañamos por teléfono, ellas, la verdad que algunas llaman, hacen más uso de esa guardia, otras no. Las mujeres decimos que, o nosotras socorristas, en cada aborto que acompañamos, abortamos algo de este sistema. Y a nosotras nos hace transitar un montón de cosas, y creo que ella, acompañarlas, es un proceso muy distinto al que si estarían solas y asustadas en toda la clandestinidad que existe alrededor de los abortos. Y además de eso, yo creo que también es darle, es ponerlo que desde un lugar político, de que el aborto no es algo personal que le pasa a una por no cuidarse, por no tal, por un montón de cosas, sino que es un acto político, y nosotras por eso siempre nos presentamos como feministas y les aseguramos desde el primer momento en el que no somos profesionales de la salud o que no transitamos esos lugares, pero que sí sabemos utilizar el misoprostol y de que sí podemos asegurarnos de que es un uso seguro y de darles un contenido político a lo que están haciendo. En un escenario como es el de nuestro país, donde varía muchísimo de provincia a provincia, incluso desde cómo afecta a la iglesia, uh-huh. por ejemplo, ¿no? Pensamos en aquellos casos, entre comillas, no punibles, la diferencia que hay que te pase en Buenos Aires, a que te pase en Salta, a que te pase en Córdoba. ¿Cómo analizan esta situación desde la, o cómo ven ustedes que la comunidad médica está mirando este tema que viene hace 10 años presentándose en proyectos, en pedidos, en reclamos, y que es evidentemente algo que sucede y que está bien que se visibilice, que suceda, que no se calle ni se silencie esto, ¿no? Y nosotros, a ver, nacionalmente, el plan de socorristas en red como estrategia, nosotros venimos construyendo con sectores de salud amigables. Para nosotros es importante resaltar que hay sectores de salud amigables a los que podemos apelar para los controles post y todo esto, pero también entendemos que hay un interés grande de la corporación médica que no toma posición porque también tiene intereses económicos. Uh-huh. Y es variado, nacionalmente es variado. En cada provincia depende de la corporación, de la gobernación, de los arreglos. Digo, en varias provincias hasta hace poco la ley de salud reproductiva no entraba, como en Tucumán, que ahora se aprobó. En Salta la educación no es laica. Y en eso, en la última modificación, casi que tampoco, digamos, no, porque es optativo poner educación religiosa. Pero ellos tienen una obligación de educación religiosa, si no tengo mal entendido, en muchos colegios que no deberían. Claro. Entonces el contexto varía, pero nosotras como socorristas, a nivel nacional, lo que hacemos es buscar sectores amigables, porque es importante para las mujeres poder acceder a ese control post. Eso lo resaltamos siempre también. Nosotras, la idea no es trabajar en paralelo a los médicos, sino trabajar con ellos. Uh-huh. Es importante que ellos tomen posición. Sí, y con los abortos no punibles precisamente está pasando cosas. O sea, no se está cumpliendo la ley directamente, uh-huh. pero además de eso, como que se amparan algunos sectores no amigables en esos objetores de conciencia. Nosotras denunciamos también que objetor de conciencia tiene que ser una persona, no puede ser una institución entera, porque está pasando casos de directores de hospitales que se dicen objetores de conciencia y que toda la institución, todo el hospital, uh-huh. se tiene que decir objetor de conciencia. Nos parece que eso es un retroceso de la ley y que además de no cumplirla, eso se está haciendo un mal uso de... Como que de alguna manera se está burocratizando esto, ¿no? Y no es menor lo que vos señalas. Cuando salió el fallo de la Corte Suprema de abortos no punibles por caso de violación, la primera niña que entró por un caso de violación a la maternidad provincial de Córdoba, a los 10 minutos tenía a la gente del portal de Belén tocándole la puerta de la habitación y convenciéndola de lo contrario. Con todo lo que eso implica, el filtrar la información, poner en esa situación a una menor. ¿Por qué? Porque justamente se estaba dando esto, porque un gran sector del hospital objetaba, todo el hospital objetaba. De alguna manera, haciendo uso de un poder jerárquico. Y eso también es importante resaltar. O sea, no solamente como, y lo bueno, ¿no?, de que se esté avanzando en comunidad médica amigable, sino también en cómo la utilización del poder dentro de las instituciones públicas, que deberían posicionarse desde otro lugar, están trabajando para, bueno, no sé, de repente eso que vos comentás, que no sea individual la objeción de conciencia, sino que sea institucional. ¿Y cuánto peso tiene pensar en algo institucional cuando legalmente, por lo menos, se abren esas pequeñísimas ventanas que, aunque sean pequeños porcentajes de lucha, también tienen que ver con resolver y cambiar la realidad de muchísimas mujeres que atraviesan por muchísimas problemáticas que las llevan a tomar una decisión de esas características, ¿no? Digo, como vos bien comentás, algo político, es una decisión sobre nosotras. Uh-huh. No sé, me gustaría también que nos cuenten en el marco del encuentro, así de manera genérica, bueno, a qué se llega o qué se trae de ese encuentro que se ha realizado. Bueno, me comentaban fuera de aire que se ha trabajado más a nivel latinoamericano y lo importante que es sentar lazos desde ese lugar, ¿no? Con esa mirada. Sí, ha sido la cuarta plenaria, son 4 años nada más. Como bien ha dicho Ale, ya había algunas mujeres que acompañaban, pero hace 4 años se hizo la primera plenaria en la que participaron apenas 10 personas en casa de una de las compañeras y empezaron a ver esto de cómo se puede construir la red. El año pasado fue la primera plenaria así más multitudinaria, que se hizo un cambio muy grande tanto cuantitativo como cualitativamente, en la que participaron 55 compañeras. Y este año nos hemos dado cuenta de que la red sigue expandiéndose porque hemos llegado a 100. Entonces entendemos que es algo que se está convirtiendo en peso en una voz importante. Y bueno, el año pasado se sacó un manifiesto en el que, además de todo esto que estamos contando de cómo entendemos nosotros los abortos, también pautamos unas cuantas formas de acompañar, que como bien decíamos, no solamente es el acompañamiento telefónico, como hay otros acompañamientos que se hacen por línea, sino de generar encuentros cara a cara con las mujeres, tanto individuales como grupales, para también desestigmatizar, o no sé cómo decirlo, quitarle ese peso de la clandestinidad y que se den cuenta de que somos varias las mujeres que atravesamos esa situación. Bueno, brindar la información del uso y también empezar a sistematizar, a tomar los datos de esas mujeres, de quiénes son, de cómo abortan, de cómo se sienten durante ese proceso, de si acceden o no a un post aborto, eso. Uh-huh. de con qué se quedan, ¿no? De hacer consejería de anticonceptivos. Uh-huh. Ese tipo de cosas. Entonces estamos muy contentas porque este año ya tenemos los primeros datos a nivel nacional con una misma sistematización de todas estas agrupaciones que estamos participando en la red. Y hemos estado, entre otras cosas, haciendo una lectura de eso, de ver cómo presentarlo, de trabajar. Y cómo potenciamos eso también, ¿no? Como uh-huh. Hemos crecido un montón, dándole también a este espacio un contenido más político, las que participamos de Socorristas en Red, organizando esto que ya hablaba de que tenemos una sistematización a nivel nacional, que hemos logrado entre todas acordar una forma de sistematizar, porque nos parece importante tener esos datos para presentar quiénes son las que abortan. A ver, les puedo leer un par de porcentajes a cada manera de... Sí, para decir, hay 1.116 abortos sistematizados. Claro. Muchas más mujeres nos llamaron, pero bueno, no todas las sistematizaciones se pudieron llevar a cabo porque también es un trabajo más que hacemos, pero nos parece una cantidad importante, estamos contentas con eso también. Sí, y por ejemplo tenemos datos de las edades que acompañamos, el 56% está entre 18 y 27 años y la siguiente cifra, que es el 28%, entre 28 y 37 años, o sea, mucho más, casi el 80%, 90% está entre el rango entre 18 y 37 años. Uh-huh. Que es uno de los mitos que también queremos desconstruir, que son las adolescentes que más abortan. No, hay unas mujeres que lo que llamamos adolescencia avanzada, lo que se extiende de la adolescencia, que son las que definen abortar. Uh-huh. Después tenemos acá cómo eligen la vía para el uso. La mayoría elige de la forma sublingual. Parte del protocolo nuestro, o sea, nosotros aconsejamos el uso antes de la semana 12, entonces acá tenemos un rango importante que interrumpe entre las semanas 8 y la semana 12, más del 60%. O sea, entendiendo que es una decisión muchas veces realmente necesaria y tomada, ¿no? Uh-huh. Lo importante que es saber que, ya sea del de boca en boca, porque justamente como no está asistido estatalmente ni dentro de un marco de contención de esas características. Es un trabajo de un montón de organizaciones de llevar adelante el cómo transmitimos, a dónde llamar, el cómo transmitimos, de qué manera llamar. Digo, cuando empezó esto hace varios años atrás, había como toda una cuestión de, bueno, decir qué, llamás de parte de tal, y me parece que eso, ese lazo de solidaridad y de confianza que se fue tejiendo, está generando este producto final, ¿no? De pensar que hoy por hoy son 100 las organizaciones que estuvieron presentes y que, bueno, todo esto ayuda incluso a la justificación de este lamentable cajoneo que sufre año a año el proyecto de legalización del aborto en el Congreso. Sí, te corrijo, éramos más de 100 compañeras, son 16 espacios. Bueno, está bien, igual de 10 compañeras a 100 es un crecimiento cualitativo. Muy importante. Sí, y otra cosa, bueno, nosotros en esos acuerdos, esto que vos decías, esto de el encuentro cara a cara, nosotros sistematizamos todo lo que hacemos, las acompañamos por teléfono, esos son los acuerdos en los que estamos Socorristas en Red. ¿Qué más? A ver, te puedo contar de eso. Ayúdame, Martín. Y también de eso, ser parte de la campaña, no sé, remarcar esto, ¿no? De que nosotras queremos hacerlo esto legalmente, pero vemos la necesidad, la urgencia cada vez que suena el teléfono de seguir haciéndolo, de que no queda otra, de que nosotros entendemos que las mujeres sí o sí van a abortar si llegan a esa decisión. Entonces, no solamente pedir el aborto legal porque hay mujeres que mueren, sino que reducir ese número, por supuesto, de aborto legal para no morir, pero aún si llegamos a una cifra en la que las mujeres no mueren por aborto clandestino, que el aborto sea legal porque es un derecho de la mujer, un derecho de decisión. Y en esto que traen a colación, creo que siempre la campaña ha sido clara en relación a no solamente plantear el aborto como una legitimación de un derecho, sino también como una cuestión general, ¿no? O sea, de educación sexual, de cómo implica esto, en dónde se debe aplicar, también el acceso, ¿no?, a los anticonceptivos. Sabemos muchísimos casos de lamentablemente que instituciones públicas brindan anticonceptivos que no están funcionando, y no están funcionando porque están vencidos o porque no están bien explicados los métodos o los modos de aplicación, porque vas y no te dan casi ningún asesoramiento, es como si fueras una ventanilla a retirar un tafirol y te fueras a tu casa. Digo, ¿cómo entender lo complejo que es el pedido que estamos haciendo como mujeres, que va mucho más allá y no queda solamente en eso? Y el acceso de las mujeres, nosotros, en parte del proceso del socorrismo o el socorrismo con las mujeres tiene que ver con el post también, nosotros acompañarlas en ese post, que ellas se hagan un control y que puedan salir con un método. Pero sí, hay muchas mujeres que tienen limitado el acceso, y también muchas hemos acompañado mujeres que atraviesan situación de violencia donde sus compañeros no les permiten usar método. Eso tipo, claro. Bueno, incluso pasa con la ligadura de trompas, ¿no? ¿Cuánto les cuesta a una mujer que elige eso sobre su cuerpo ir a un hospital y que se lo hagan y que antes no le digan, no, pero mira la edad que tenés, pero mira que cuántos hijos, pero no tenés hijos, pero sí tenés hijos? Digo, toda una serie de cuestiones a nivel de institución pública que están limitando desde, a mí me han preguntado si tengo pareja estable para ponerme un DIU, digo, como si eso tuviese que tener una amiga que tenía un terrible cáncer de útero y que le tenían que retirar el útero para que no se muriera, y los médicos le querían convencer de que antes utilizar otros procedimientos porque era joven y podía tener muchos hijos más. Digo, o sea, esto es súper complejo y tiene que ver todo con todo, porque tiene que ver con una institución pública que, amén de que se legalice, también hay que hacer un trabajo, ¿no?, desde la universidad que forma a esos médicos y enfermeros y enfermeras y médicas a entender cómo esto es una cuestión política de decisión sobre nuestros cuerpos, y desmitificar, y un montón de trabajos que vienen atravesados, ¿no?, de social y culturalmente desde vaya a saber uno cuándo. Sí, parte de los planteos de Socorristas en Red es también sacar esto a la calle, ¿no? Nosotros salir a militar el aborto, porque el aborto existe. O sea, las mujeres siguen abortando, por más allá que haya sectores que quieran hacer oídos sordos. Nosotros pensamos que nos tenemos que hacer cargo como sociedad, que es algo que forma parte nuestro y que se puede vivir de otra manera, que no es como está descrito esta cosa clandestina, oscura, que asusta, que no, las mujeres podemos definir sobre nuestros cuerpos y transitar un proceso diferente, acompañándonos entre mujeres, con conocimientos que nos van a aportar para que eso no sea de esa manera, quitándole todos esos prejuicios y tabús y mentiras que hay alrededor del aborto, porque hay médicos que también dicen que las mujeres con misoprostol tienen complicaciones y se mueren, las mujeres por misoprostol no se mueren. Mm-hmm. Si utilizamos el misoprostol porque es lo que la OMS dice. O sea, no es que lo estemos haciendo fuera de una lógica médica, aunque nosotras no seamos médicas, sino que es la propia OMS y es en los países que están legalizados el método que utilizan de una forma segura. Uh-huh. Yo quería también, me acordaba mientras hablábamos en la plenaria, en un momento leímos unos textos, también están como en una de nuestras nuevas consignas, de empezar un poco más teóricamente, ver cómo abordamos el tema, y leímos sobre JAMES, que es una organización estadounidense de los años 60. Uh-huh. Las chicas también lo mismo, se encuentran en una situación en la que el aborto es clandestino y les llegan un montón de casos de abortos y empiezan primero organizándose, buscando médicos amigables y con el médico que el que más afinidad tienen, el que no quiere hacer tanto negocio, el que entiende las cosas un poco más parecido a ellas, en un momento se dan cuenta de que en realidad no es médico. Entonces se ponen las locas a aprender la táctica de cómo se raspa el útero, de cómo sacar el feto, y hacen todo un aborto quirúrgico, eso también, enseñándose entre ellas y llevando adelante ese proceso. Entonces también como que cuando leemos ese tipo de cosas nos damos cuenta de que es algo que se ha tenido que hacer en otros lugares, que es algo histórico y que es algo como parte del proceso de entender el aborto de otra forma, ¿no? De tomarlo como responsabilidad social y, uh-huh, y llevándola adelante. Y que es recuperar, es definir sobre nuestros cuerpos, eso es el aborto, que hasta ahora no, lo que no podemos hacer las mujeres es decidir sobre nuestros en cuerpos. En tantas cosas, uh-huh, y esta es una de las más complejas, pero en tantas cosas que uh-huh, uno no puede decidir en esta, lamentablemente, aún sociedad machista y patriarcal que nos toca atravesar. Bueno, Alejandra y Marta, muchísimas gracias por venir al piso, por traer esta experiencia, por la, ¿por qué no decirlo, no? La valentía de ponerse en este lugar y en este cuerpo y en esta lucha, y de las voces de muchas que hemos atravesado este tipo de procesos, ya sea de manera personal o acompañando, agradecerles el trabajo y la entrega, porque sinceramente eso es para nosotros algo muy importante y rescatable, y que nos ha salvado la vida, no necesariamente desde lo físico, uh-huh, sino desde un montón de otros lugares, el tener la posibilidad de acceder a una a socorristas en red. Sí, muchas gracias a ustedes también. Cualquier cosa, nosotros tenemos un blog en que aparecen la presentación, nuestros acuerdos, un montón de cosas, y también aparecen los teléfonos a nivel nacional. Nosotros podemos dar aquel teléfono de Córdoba, pero en el blog aparecen los teléfonos de todas partes. Entonces, para que anoten, el blog es www.socorristasenred.blogspot.com.ar. Bueno, muchísimas gracias, y ahí pueden ver los teléfonos, ¿no? Sí, ahí tenemos los teléfonos. Bueno, recuerden entonces socorristasenred.blogspot.com.ar. Agradecemos nuevamente la visita y el laburo que realizan diariamente, y bueno, los vamos a dejar con un temita musical para ya cerrar este bloque, y seguramente vamos a estar tratando y tocando el tema en otros programas. Gracias por la invitación. Sí. Gracias a ustedes por venir. Sueño con tu llena de voz, me da pie.

Como viene la mano, en 5 minutos sale el sol, porque vio cómo es esto de vivir en Córdoba. Ya salió, me dice aquel operador, yo no he salido de la cabina aún, por eso no me he enterado. Y así estamos, nos mudamos de Río Ceballo al trópico, y bueno, se hace lo que se puede. Compartíamos una bellísima entrevista en el piso con las compañeras Alejandra y Marta, de Socorristas en Red. Nos olvidamos de informar o de brindar cierta información de, por un lado, el libro que está saliendo ya ahora nada más, de Diana Belfori, en donde, bueno, justamente habla de varias cuestiones en relación de los acompañamientos. Es el libro Código Rosa. Vamos a tratar de tenerla en algún otro Enredando al Aire. Ahora, por cuestiones técnicas, no nos hemos podido comunicar. Y también nos comentan que ya de cara al próximo Encuentro Nacional de Mujeres se va a estar llevando no solamente el libro Código Rosa de Diana Belfori, sino también una serie de relatos de socorristas que se llama Entre Nosotras y Ellas, Los Abortos. Intercambios y textos e historias de las compañeras que realizan esta enorme e importante labor. Bueno, ya finalizando entonces el Enredando las Mañanas, recuerden, como todos los días, de lunes a viernes de 10 a 12 por www.rnma.org.ar, vamos a estar escuchando un pequeño audio, un aporte de lo que ha sido el encuentro de la Vía Campesina. Gracias. De la CLOC, que se está realizando en este momento del día 10 de abril hasta el 17 de abril en Provincia de Buenos Aires. Contanos, Franco, ¿qué es esto? ¿Qué es la CLOC? La CLOC es la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. Es una instancia de articulación continental con 16 años de compromiso constante con la lucha social, que representa a movimientos campesinos, de trabajadores y trabajadoras indígenas y afrodescendientes de toda Latinoamérica. Hoy, al presente, cuenta con 84 organizaciones en 18 países de Latinoamérica y el Caribe, que constituye una fuerza movilizadora presente en todos los espacios que ofrecen respuestas alternativas y propuestas alternativas al nivel continente. La CLOC es la aliada directa de Vía Campesina Internacional, que en nuestro continente se utiliza para problematizar y discutir sobre toda la cuestión para lograr articulaciones y movilizaciones y luchar contra el sistema patriarcal y capitalista que destruye la vida de campesinos y campesinas. Importante este encuentro que se está realizando esta semana, importante con las diferentes problemáticas que se encuentran los y las campesinas en diferentes puntos del país, trayendo a colación que hace algunos meses hubo un fallo histórico y un logro y una victoria para las comunidades campesinas en la recuperación de unas tierras al norte de nuestra provincia. Importante también, si recordamos, que a finales del año pasado nos anoticiábamos de la triste absolución de todos los acusados que asesinaron a Cristian Ferreira, de una problemática que nos atraviesa en nuestro país casi cotidianamente, como un montón de otras problemáticas que venimos mencionando en el día de hoy, para lo cual vamos a estar escuchando una parte de el audio de inicio del sexto congreso de la CLOC Vía Campesina, tomamos justamente del blog de ellos, que es www.cloc-mediovíacampesina.net. bueno, vamos a estar escuchando entonces, a partir del minuto número 2, el audio de lo que fue el inicio, ya particularmente lo que decía el representante de esta apertura. Saludamos a los compañeros y compañeras de Contacto Sur, de ALER. Estamos con Linda Caviano, también participó de la mesa y dejó un saludo. El representante además compartió un breve análisis del momento histórico que vive nuestro continente, marcado por un gran avance, producto de una década de gobiernos progresistas que han permitido que los movimientos sociales se fortalezcan. Y no dudo al afirmar que son hoy las transnacionales y los fondos buitres los verdaderos enemigos del pueblo. Montó marcó también los desafíos que tiene para adelante el sexto congreso de la CLOC Vía Campesina. Venimos entonces principalmente a este congreso a fortalecer nuestra articulación continental, a profundizar nuestro mecanismo de poder, establecer una verdadera agenda de lucha continental contra ese proyecto del capital financiero que es el que expresan las transnacionales y los fondos buitres. Estamos convencidos que estas democracias, las que hemos conquistado, no van a poder sostenerse en el tiempo si no profundizamos y si no construimos por sobre todo la soberanía alimentaria. Y no puede haber soberanía alimentaria sin agricultura campesina, y eso solo será posible con una reforma agraria popular, integral, que se dé desde el Caribe hasta Tierra del Fuego en nuestro país. Este Congreso también es un momento en el cual pretendemos fortalecer nuestro diálogo y nuestra capacidad de articular con otros y con otras, con los movimientos populares, con los partidos políticos, con los movimientos sociales y sindicales. A todos ellos los llamamos a construir juntos ese proyecto popular y latinoamericano que por fin nos devuelva la patria grande, justa, libre y soberana. Compañeros, compañeras, aquí queda instalado nuestro Congreso y sigamos juntos escribiendo la historia de América Latina. Muchas gracias. Tomamos también la palabra de la ministra de Desarrollo Rural y Tierras de Bolivia, Nemesia Achacollo, quien nos marcó la importancia de este congreso. Bueno, la importancia que tiene este congreso es un congreso donde podemos intercambiar primero las diferentes problemáticas que tenemos en nuestros diferentes países. Por segundo, de que esto es una integración de Latinoamérica donde se sacan lineamientos políticos, lineamientos económicos y lineamientos en los derechos humanos. ¿Qué es la base fundamental? Esta jornada de inicio del sexto congreso de la CLOC se desarrolló por la tarde una mesa de análisis de coyuntura política y agraria de Latinoamérica y mundial, a cargo de los panelistas João Pedro Stedile, del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, y el politicólogo argentino Atilio Borón. Pudimos conversar con João Pedro Stedile al terminar el panel y nos dejaba un saludo y nos marcaba también desafíos para este sexto congreso. Yo soy João Pedro Stedile, vengo del MST de Brasil. Quiero enviar un saludo a todos que participan del Congreso, pero más aún a todos los que nos acompañan desde la casa, desde nuestros movimientos en este inmenso continente que es Latinoamérica, y que aquí en esta semana estaremos todos reunidos, los dirigentes, los militantes, los activistas de esos movimientos, para reflexionarmos en conjunto sobre los problemas que enfrentamos, sobre cuáles las causas de esos problemas y encontrarmos las soluciones comunes que pueden nos ayudar a ir adelante y construir un nuevo modelo de producción agrícola en toda Latinoamérica. Con este saludo cerramos este informe para leer y Contacto Sur desde Buenos Aires, Argentina, en el sexto congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC, Vía Campesina. Bueno, ahí escuchábamos este audio. Agradecemos a Leer y Contacto Sur por colgarlo para poder darle utilidad y difusión a lo que daba la apertura de este congreso. Seguramente la semana que viene estaremos buscando alguna entrevista para que nos hagan un balance de lo que fue el congreso en su conjunto y, bueno, poder llevar a la voz de la radio la posibilidad de que nos cuenten qué sacan de este encuentro tan importante que se está realizando a nivel latinoamericano. Sí, les recomiendo mucho la página web de la CLOC y Vía Campesina, www.cloc-mediovíacampesina.net, porque la verdad que hay mucho material muy interesante. La cobertura casi a tiempo real del encuentro está muy interesante. Hay programas de radio, pequeños informes radiales también, como así también entrevistas audiovisuales también. Así que también está Vía Campesina TV, que es un espacio bastante muy interesante para informarse sobre toda la cuestión de la lucha campesina a nivel continental, como lo expresa la CLOC y la Vía Campesina. Son espacios de articulación latinoamericana, así que la verdad que es muy interesante. Ojalá que los que estén aprovechando la encuesta. Sí, aparte de eso que vos mencionabas, ¿no? Una problemática que nos atraviesa como pueblo, más allá de las particularidades geográficas de los continentes y de los límites políticos que nos enseñaron desde que vamos al jardín de infantes, más o menos, esto, empezar a pensarnos como continente y como pueblo latinoamericano. Es muy importante este encuentro. Repetimos entonces, toda la información la pueden encontrar en www.cloc-mediovíacampesina.net. Allí pueden seguir el minuto a minuto de este encuentro. Vamos a tratar de retomarlo la próxima semana en alguno de los días del Enredando, ya finalizado este encuentro. Y los dejamos ya lo por hoy. Propongo retomar, es el pasado para resignificar el futuro. El viernes pasado se hizo la segunda jornada de emergencia educativa, donde hubo un festival donde se presentaron un grupo de rap, hip hop, zona de cuarentena. Zona de cuarentena, que va a estar este viernes también. ¿Ves por qué lo del futuro? Muy bien, muy bien. ¿Ves? Ahí está, me miraste con un susto. Sí, dije yo, ay por Dios. Y este viernes van a estar de nuevo en la jornada por el Día Internacional de los Presos Políticos. Una jornada que se va a hacer a nivel nacional, también se va a estar realizando en Buenos Aires, en calle Callao. No recuerdo si Callao de Corrientes, no, ya nos vamos a verificar allí. Sí, sí, yo sí, en realidad no debería estar fallándome así la memoria. Pero bueno, es importante esto. Mar del Plata, Córdoba y Buenos Aires va a llevar adelante diferentes actividades, movilizaciones y, bueno, en el caso de Córdoba, actividades políticas culturales, resignificando esta problemática que nos atraviesa casi cotidianamente, que es la de los presos políticos, exigiendo la libertad, el desprocesamiento y que no pase nunca más que un compañero o una compañera que salga a la lucha termine procesado, encarcelado y en condiciones terribles, como pasa en muchos puntos de Latinoamérica. Así que los con invitamos. Con este mensaje están invitados a participar el día viernes y a escuchar de nuevo mañana Enredando las Mañanas. Exactamente. De 10 a 12, de lunes a viernes, por su radio compañera. Hay la que más cerca le quede y o la si que no, más le acompañe. www.rnma.org.ar si no tenés cerquita ninguna de las muchísimas radios que nos retransmiten. Así que hasta mañana y los dejamos con, supongo que un temita de zona de cuarentena cuando sonaba el viernes en la segunda jornada de emergencia educativa en Córdoba. Se pudre todo, guachi. Es hora de cambiar de frente la jugada. Hay que hacer el edulcorante para tu mermelada, para la gente callada que les tiene miedo. Cuando se lanzó el cap, eran cuatro al pedo y sigue siendo. Para el que esté escuchando, en la voz del pueblo, retomando el mando, te estoy hablando desde la bronca que me da. Los pobres también somos parte de esta sociedad y su sociedad, narcotráfico y corrupción. Estaban pidiendo que le escupiera esta acción. Una fracción se queda de los operativos. Encima viajan gratis en cualquier colectivo. Soy un negro preventivo, lo admito, no es delito. Tampoco tener tatuaje ni usar arito. Menos escuchar cuarteto, costumbre en mi gueto. Tu placa no merece ni una pizca de respeto. No te deseo que falte tu hijo en tu mesa. No te deseo que te reviente en la cabeza. No te deseo venganza por lo que hiciste. Pronto vas a soñar al que desapareciste. Solo te deseo llegues a una reflexión. Tus maldades solo pesan en tu propio corazón. Y perdonen policía si se sienten insultados. Usualmente discrimina el que fue discriminado. Mi grito de furia, mi acto de venganza. Ustedes usan las nueve, nosotros usamos lanza. Latido y gordas panzas, su única eficacia descalibrar balance. Negocian con los tranzas, si eso no le alcanza. Las coimas son como fianza y en la balanza. Su código de falta anticonstitucional. Mi derecho de moverme en territorio nacional. Y el derecho universal de respetarse, respetado. Tuvo fin el día que a un pibe han humillado, aterrorizado en su barrio privado. Pájaros enjaulados con guardias custodiados. Y ustedes que señalan con el dedo, somos como animales que olemos su miedo. Soy una fiera acorralada, realmente lo lamento. Si me siento amenazado, puedo portarme violento en mi forma de expresar mis sentimientos. No te deseo que falte tu hijo en tu mesa. No te deseo que te reviente en la cabeza. No te deseo venganza por lo que hiciste. Pronto vas a soñar al que desapareciste. Solo te deseo llegues a una reflexión. Tus maldades solo pesan en tu propio corazón. Y perdonen policías si se sienten insultados. Usualmente discrimina el que fue discriminado. Esto es personal para ese pescado que me paró un día y me trató a mí de culiado. Yo le dije que no eres un ignorante. Vos me preguntaste si tenía guante. Cuando andes de civil, vamos a tirar los guantes y hablar de frente. El supuesto tal grillo